una más y no podemos más. Quiero agradecerle a toda la gente que hizo posible que hoy Damas Gratis esté tocando acá. A la gente del sonido, a Pichi, a Ricardo, a Soto, a toda la gente que vino conmigo, a Cristian. Y vamos a presentar a los músicos, así que espero que... Así no vale. En los timbales, Carlitos. Las palmas arriba y arriba. Ahí. En el bajo con 14 años, Huguito. En la guitarra, Edgar. En la batería, Pecho. En los coros, ¿a dónde están mis cuñados? Romina. Vamos. Y en la voz, ¿quién les habla? Pablo Sebastián Lescano. En los teclados, un amigo de todos ustedes. Las palmas de todos los negros arriba. Las palmas de todos los negros arriba.